La fama y la gloria no me sirve de nada, mi Dios. Si tu gracia no tengo en mi vida, no me sirve de nada, Señor. Si yo soy como hierba del campo, que hoy florece y mañana no está. Soy la estrella que brilla en la noche, mas la aurora le indica el final. Soy la estrella que brilla en la noche, mas la aurora le indica el final. No te pido ni plata ni oro, porque quiero algo mucho mejor. Yo prefiero tu gracia en mi vida que la plata y el oro, mi Dios. ¿Quién soy yo sino un miserable sin tu gracia en mi vida, Señor? Soy cual árbol frondoso sin fruto, como nube sin agua, mi Dios. El oro del mundo, yo te cambio, mi Cristo Jesús. Si teniéndote a ti en mi vida, tengo todo y me siento feliz. Ya muy pronto me iré de esta tierra y de aquí nada voy a llevar. Mas mi Cristo me espera en la gloria, una hermosa mansión celestial. Mas mi Cristo me espera en la gloria, una hermosa mansión celestial. No te pido ni plata ni oro, porque quiero algo mucho mejor. Yo prefiero tu gracia en mi vida que la plata y el oro, mi Dios. ¿Quién soy yo sino un miserable sin tu gracia en mi vida, Señor? Soy cual árbol frondoso sin fruto, como nubes sin agua, mi Dios.